Bien, me informan acá del servicio de noticias de Futura que tenemos una escucha telefónica. Es un anticipo de lo que va a venir en el programa de información de la noche. Creo que lo podemos adelantar algo. 17 horas. Bien, ustedes saben que me informan que a pesar de todo tenemos un problema porque hubo mucha monarquía esta semana. La reina de Inglaterra, el príncipe me la como Carlos, el compromiso de Felipe de España, los reyes Yollega que vinieron a la colonia, el rey Carlos Saúl y la reina Coloco que parieron un mínimo llamado Máximo. Y bueno, y se nos mezcló encima Bush en Londres, y con Menem, Boloco, Máximo, así que bueno, en la escucha había un problema, porque ustedes saben cómo son los servicios de información de la Argentina. A la hora de escuchar algún zurdito, fenómeno, pero cuando tienen que hacer un trabajo de fondo, no hay caso. Así que vamos a ir escuchando. Sí. I have grown up in a great Esta es la reina, que insulta a Charles. All my life I've been a symbol. A symbol of eternal change. Le ha dicho putón. A human being is Está more cansado, eso le anuncia que va a llegar Bush. En cualquier momento entra Bush. Está entrando al palacio. I'm tired of Está being cansado. A symbol, Chancellor. Está cansado. I long to be a human being. Quiere ser un ser humano, no una reina como... This longing no es lo mismo, una reina press. Que un ser humano. I'm a Yankee Doodle Dandy. Yankee Doodle do or die. Está contento. A real live nephew of my Uncle Sam. Saluda a los 3 millones de soldados que lo rodean, que bailan también con su paso. Acá me indican que es donde tuvimos el problema, que se nos mezcló el Charlie de allá con el Charlito de acá. Something had happened. Ajá. A thing which years ago. Sí, habla de una cosa monstruosa que años atrás. Sí, creo que se refiere a Carlos. Now it came at last. George Amberson Minifer. Sí. Had got his comeuppance. Sí, se junta con la boloco, todo eso. He got it 3 times, Phil. Sí, la tercera vez que se junta con alguien. And running over. Y así le da para adelante. Y bueno, no quiere embarazar. They never knew it. Es una novedad, dice. Estamos acá en directo en el parto. Sí. Van a ser Máximo. Ya está. Ya sale. Thunderbird Argo. Qué maravilla. De todas formas hay un grupo que está complotando, les anticipo para que vayan entendiendo la próxima secuencia, el track 38, ponen por favor, sí. La próxima secuencia es una reunión medio oscura y la madre preocupada. ¿Qué le hicieron a sus ojos? Él tiene los ojos de su padre, dice. Es anormal. ¿Qué le hicieron a sus ojos? Satan is his father, not Guy. No es un muchacho. He came up from hell and began Viene del son of infierno. Hail Satan! Someone's liable to think we're quarreling. We're not quarreling. Claro, entonces ella va y se arma la discusión con el pobre turco que siempre la liga. Ella llora, le dice que cómo es él. Pero a él me parece que no le importa nada. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. No, mi Get me back! I don't care what happens to me! Y además quiero... Dice, Get me back to my wife and kids. Quiero vivir solo. Help me, Terrence, please. Quiero vivir tranquilo. Please. Please, por favor, una vida nueva. Again. I want to live again. Claro. ¿Qué quiere otra vida? I want to live again. Please, God, let favor, me live again. Por favor, déjeme en paz. Y sigue la discusión. I don't talk and think for myself. Of course, what do you think? La seña que le está haciendo, pero lo estamos viendo ahora, es plata. Quiere plata. Publicity. La boloca está como loca, ¿no? Lo único que quiere es quitar. Y bueno, por supuesto, ¿con quién se la va a agarrar? ¿Con quién se la va a agarrar el turco? So, I want you. Con que se la agarra, sale y se la agarra con el periodista. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick la ventana, your head la puerta. I'm as mad as hell. Está como loco. Y que se vaya. En fin.